María Consuelo, qué bueno volverla a ver. La última vez que la viera, usted secretaria para Desarrollo Social de Soacha. O sea, hace ya tiempito. Sí, ya hace un tiempito. Ya hace tiempito. Consuelo ahora está trabajando con la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Gobierno, y nos está invitando a los encuentros provinciales para la ciudadanía, la convivencia y los derechos. ¿Qué es esto, Consuelo, esta invitación que nos está haciendo? Bueno, sí, básicamente lo que hoy queremos contarles a toda la comunidad de Soacha es que la preocupación en el tema de derechos humanos es grande. Obviamente el departamento a través de la Secretaría de Gobierno ha iniciado unas capacitaciones, digamos, que lleven a que se vivan un poco más de cerca qué son los derechos humanos y cómo de verdad promoverlos. Es por ello que en este momento venimos trabajando con la Fundación Domopaz, que es una de las encargadas en el departamento de adelantar esos encuentros. El caso del municipio de Soacha, básicamente, es porque el próximo 3 de octubre vamos a tener el encuentro provincial. Se está definiendo el sitio, estamos hablando con universidades para definir un espacio amplio alrededor de un cupo de 80 personas. No son muchos, pero el ideal es que salgan muy bien capacitados y que puedan dar una verdadera orientación. Bueno, y ese muy bien capacitados, cuando uno habla de uno viene escuchando hablar de derechos humanos desde que está en el colegio, Consuelo, desde que se tradujeron los primeros. Y dice uno, todavía a estas alturas nos toca seguir hablando de derechos humanos, de convivencia y ciudadanía. ¿Es porque no los entendemos, han cambiado o porque no sabemos aplicar? Yo pienso que hay de las tres cosas. La gente es un término que es como tan familiar que precisamente como que todo el mundo habla de lo mismo. La ciudadanía pues no se está viviendo como tal. La convivencia, el hecho de que yo esté con la otra persona, entonces como que no sabemos bien ni siquiera el concepto de respeto. Y el tema de derechos humanos sí se ha manipulado bastante, sobre todo ahorita que estamos hablando de un tema nacional de conflicto, el tema de derechos humanos se ha venido tergiversando bastante. Entonces lo que queremos es que garantizar derechos, y en esa medida, mientras no sepamos exactamente cuáles son esos derechos a los que yo tengo, valga la redundancia, derecho a defender, pues entonces no voy a poder luchar y garantizarlos, pues, su defensa. Entonces lo que busca este encuentro es darle a conocer a estos líderes que se inscriban en este taller, precisamente cuáles son esos derechos y sobre todo cuáles son las entidades y en esas entidades con quien yo puedo dirigirme directamente, específicamente, porque es que la gente a veces ve la defensoría como algo muy grande, la procuraduría como algo allá, lejano, el procurador, entonces son figuras que la gente no se ha untado, no se contacta con ellos, entonces precisamente por eso no se ha podido trabajar los derechos humanos como se debe. Sí, Consuelo, en ese taller, ¿cómo es la dinámica? ¿Qué voy a encontrar yo? ¿Va a haber un panelista? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Bueno, el taller está programado para 2 días, digamos, claves. Uno, un primer día, que es el 3 de octubre. En este primer día se va a manejar a través de un panelista toda la información, como les decía, técnica, teórica, acerca del tema de derechos humanos. Y un segundo día, que es el 9 de octubre, que va a ser vivencial. Entonces ya se hace con la fundación un recorrido por las diferentes entidades. Lo que se busca es que la gente no salga solo con el contacto de la entidad, sino con un material de apoyo que permita precisamente, digamos, constantemente ir accediendo a este material y brindándole herramientas a la comunidad que lo va a solicitar. ¿Quiénes pueden asistir, Consuelo? Este taller está dirigido para todos los líderes comunitarios, sociales, ONGs, todas las organizaciones que en este momento creen que vienen adelantando un trabajo para en función de la comunidad. Entonces, los únicos que en este momento no están invitados son los candidatos, porque pues no queremos darle un tinte político a estos encuentros. O sea, no queremos paracaidistas. No, porque es que los candidatos están en campaña y cualquier escenario lo aprovechan, obviamente, para promover sus ideas y están en su derecho, por eso es mejor, para no quitarle su derecho, que no vayan, porque después, que no me dejaron hablar a mí, entonces es mejor, para que no se sientan vulnerados sus derechos de expresión, pues no vayan, porque no los van a dejar hablar. Bueno, Consuelo, cupo. En este momento tenemos 80, Es importante y aclarar que ya visitamos el SENA, ya visitamos y hablamos con algunos docentes de Uniminuto y sabemos que allí hay grupos que vienen trabajando el tema de derechos humanos. Entonces, algunos líderes ya han tenido la oportunidad de inscribirse. Nuestra publicidad está fijada con la Secretaría de Gobierno, con la Secretaría de Desarrollo Social. Aquí en el punto de atención a víctimas hay un afiche también. Hoy vamos a dejar uno acá. Vamos ahorita a la personería. Entonces, son espacios desde los cuales esperamos que esta convocatoria pues permita que mucha gente se inscriba. Si es necesario otro taller, lo estaríamos revisando, pero inicialmente el cupo de 80. ¿Cuánto dura? ¿Dos días? ¿El primer día cuánto dura? Todo el día, o sea, arrancamos 8 de la mañana, el refrigerio viene más o menos hacia las 10 y media, el almuerzo por ahí hacia las 2 y terminamos tipo 4 de la tarde. Pues ve, ahí está la oportunidad. Certifica. Y certificado. Claro. ¿Certificado por quién? Por la Secretaría de Gobierno del Departamento y por la Fundación Domo Paz. Sí, y si hay más gente, pues no importa, se hace otro taller después del programa. Sí, la idea es que dejemos de verdad un grupo trabajando en el tema, en el municipio, el tema de derechos humanos, y ojalá más adelante de la mano del departamento también podamos jalonar otros procesos que garanticen un crecimiento en liderazgo. A eso voy, o sea, uno se encuentra con gente de la provincia, habla de derechos humanos, hay un tallerista, después hay una experiencia vivencial. La idea es dejar conformado gente que esté como proponiendo y esté trabajando permanentemente del tema de los derechos humanos. Sí, digamos la experiencia que tiene Domo Paz es una experiencia muy amplia. Ellos vienen trabajando en este momento desde el Congreso todo el tema del proceso de paz, inclusive son un órgano asesor de los diálogos que en este momento se adelantan. Entonces no es una organización que está improvisando y que llega a dictar unos talleritos y se acabó. No, el objetivo básicamente es que desde estas diferentes instancias se jalonen todos estos procesos y se articulen. ¿Para qué? Para que la gente sienta que de verdad sirvió no solo el conocimiento de este momento, sino que a largo plazo seguramente van a tener impacto en otras entidades. ¿Qué respuesta ha tenido las otras provincias que han estado, Consuelo? Bueno, digamos que los grupos que se manejaron fueron alrededor de 40 personas, se inscribieron más o menos 60, 70 y se hace un proceso selectivo, o sea, la idea es que sea gente que viene trabajando, ojalá de organizaciones, porque pues tienen mayor liderazgo, digamos, pero ha sido buena. Esperamos que Soacha, que habla tanto de la vulneración de este tema de los derechos, pues se manifieste también y que los líderes que también se quejan en varias ocasiones de que no tienen espacios de formación, pues entonces aquí se hagan presentes y se inscriban. Básicamente la inscripción la hacen a través de, si entran en la página de la Gobernación de Cundinamarca, entonces buscan aquí Ciudadanía, Convivencia y los Derechos, y ahí está el tema de inscripción. O a través de la página en Facebook, Cundinamarca, Convivencia y Derechos Humanos, también pueden inscribirse. Hay varios ítems, yo ya hoy dejé la información aquí en la emisora para que las personas que tengan acceso a la página, pues entonces también puedan por este lado inscribirse. Pues Consuelo, mucha suerte y nos vemos de inmediato el próximo 3 de octubre, ¿no? Carlos, muchísimas gracias a ti, a Guillermo, qué rico que nos hayan dado la oportunidad de llegar a todos los líderes que escuchan esta emisora y que ojalá nos podamos de verdad encontrar y darle continuidad a procesos como este.